Luis Alberto Spinetta en el estribo ya de este programa dedicado al vuelo. Qué raro, nos pusimos, ahí va el Capitán Marte, el Capitán Beto. El Capitán Marte. Pero me acuerdo del Capitán, se me cruzó el Capitán Marte. ¿Alguien de ustedes conoce el Capitán Marte? Sí, no. Son claro. Muy jóvenes. Yo tampoco, pero mi abuelo... ¿Quién era el Capitán Marte? El Capitán Marte, después te cuento. Era un dibujito, no eran dibujitos, unos muñecos en la televisión. Con, que daban... Que, tipo marionetas. Parecido, no era marioneta, pero parecido. Pero este era el Capitán Beto. Me agarra Spinetta, me mata. El Capitán, claro, no, este es tu vuelo al fin, pero sí está el Capitán Beto que va por el espacio, ¿no? Con el banderín de River en su nave hecha en Aedo. Hablando del vuelo, de los vuelos, porque decíamos que ha sido terreno de la imaginación y de la fantasía desde que el hombre es hombre, el hombre es hombre. Y ahí está, ¿no? La literatura, incluso antes de que se pudiera hacer. Contando... Discúlpame, ¿y la mujer es mujer? Claro, claro. Cuando digo que el hombre es hombre, hablo del ser humano, exactamente. Mirá cómo te miran las chicas. Con la manito, el varón y la mujer, el hombre. Bueno, después hay que... Sí. Claro, sigo, perdón. Hablamos de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry hace un rato, ¿no? Como piloto de guerra que cuenta, incluso hay una parte muy linda, bueno, búsquenlo por ahí, pero cuenta como él va contando, va volando y de repente va pensando en su pueblo y cómo se ve su pueblo desde el aire. Dice, antes era un montón de gente y ahora de repente es un poco de arenilla, 10 kilómetros debajo de mí, ahí mi pueblo. Y empieza a extasiarse con lo que ve y a describir poéticamente pensando, ¿no?, lo que significa la vida y que alguien lo quiera y volar desde lejos. Y termina diciendo que tal vez entonces contemplaré lo que no lleva nombre, habrían dado como un ciego a quien las palmas de las manos han conducido hasta el fuego. Él no sabría describirlo y sin embargo lo ha encontrado. Así tal vez se mostrará lo que conviene proteger, lo que no se ve, pero dura, a la manera de una brasa bajo la ceniza de las noches de los pueblos. Y sigue hablando así poéticamente y en un momento le dicen, capitán, sí, 6 casas. 6, delante, a la izquierda. Ha sonado como un trueno. Él pensando, ¿no? Fantaseando y de repente, la realidad, ¿no?, de la realidad cruda ahí adelante, frente a sí. Han otros, ¿no?, que han soñado con el vuelo. Y por ejemplo, bueno, Julio Verne es un ejemplo. Él escribe, por ejemplo, 5 semanas en globo. En el año 1863. Acá por error puse 1963, pero es 1863. Y se podría leer un fragmento, pero en realidad él es un viaje en vuelo, un viaje en globo que hacen sobre África y van bajando, ¿no? Y están los personajes, porque además del relato está toda la parte científica, ¿no? El estudio del barómetro, de los vientos, de la relación de la presión entre el aire caliente del globo y el aire más frío de afuera. Exactamente. Claro, bueno, no era solo fantasía y ciencia no ficción. No era fantasía y ciencia ficción. Estaba mezclado también con cuestiones, digamos, científicas. De hecho, ya se volaba sentido. En globo en ese momento, ¿no? Quizás no claro. Con la destreza y la autonomía que plantea la novela de Julio Verne. Claro. Que ha sido terreno, la imaginación de Julio Verne, de las más inimaginables anticipaciones. Sí, o invenciones, porque quien me sigue, el tipo se anticipó, en realidad inventó en su literatura lo que después los hombres pudieron llevar a cabo. Sí. Yo viajé en globo. ¿Y cómo fue? Es hermoso, como uno se lo imagina. Es algo tan suave que uno se va elevando con esa paz y vas viendo para cómo se van achicando las casas, las personas, y no vas tan alto por ahí, entonces por ahí te saluda una personita o dos personitas ahí abajo. Es algo como lo ves, tan suave y tan... Por supuesto tiene que tener condiciones, no se puede viajar con vientos muy fuertes, hay que elegir el clima, ¿no? Pero es muy lindo. Tuve esa experiencia hermosa y una experiencia muy fea, que fue un viaje en un avión chiquito desde Río Gallego a Río Turbio. Esa fue terrible, un avión chiquito parecía que iba arriba de una hoja. Después me volví, podía volver en avión y me volví en micro. Estamos llegando casi prácticamente al final de este programa del vuelo, digamos, ¿no? Yo nunca he podido tener una experiencia así como la que recién contaba Marrero, que, bueno, me encantaría tener. Alguna vez sí he volado en avión. Pero bueno, digamos, es como otra experiencia. Sí, si uno puede ver por la ventanilla, pero es otra cosa, hay un coso de plástico en el medio. Es medio loco ver de repente como los campos se van haciendo, ¿no? Esas divisiones, ¿no? Sí, de lejos de y los campos, colores. Y los colores distintos de los pastos. Y Buenos Aires, volver de noche, Buenos Aires, todas las luces, como ves la avenida. Me gusta más igual salir de día. ¿No? He volado pocas veces en avión, pero me gusta más de día, porque uno puede ver las tonalidades, las cosas, los grupos de casas, cómo se van empequeñeciendo. Y de repente, si uno vuela muy alto, de repente cruza la cordillera o el océano, bueno, ya más. Yo nunca he cruzado el océano, por ejemplo, en avión. Sí, no ves nada. Ya es como estar. En el momento uno se torna aburrido, te pone a leer, a dormir, a comer mucho. Le quiero mandar un beso, un saludo, además de a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen este programa, que colaboran, buscan información, producen, salen a grabar. Quiero mandar un saludo especial a Félix, que siempre, Félix es mi padre, que escucha el programa, que siempre manda, no, pero digamos, siempre se entusiasma y manda cosas porque del programa, y me mandó contó una historia, sí, que bueno, que es muy linda, que bueno, en otro momento por ahí la contaremos, pero no quiero dejar de señalar. Y un montón de gente que nos escribe y escucha el programa en todas las radios amigas y compañeras de todo el país. Y claramente mi viejo termina su mensaje hablando de los vuelos, de los dos que hemos hablado, habla del genocidio y la barbarie, ¿no? Desapareciendo a los militantes del campo popular. Vaya que vuelos, dice, ¿no? De estos no quiero acordarme, aunque no puedo olvidarlos. Y eso es un poco también, ¿no? El mensaje de este programa, ¿sí? No olvidar eso, pero también recordar que el vuelo de algún modo es también esa cosa ansiada y deseada por las personas. Y que también se puede volar de un montón de formas que no son solo la física. El vuelo es vida, esencialmente vida. En todo caso, la circunstancia de la muerte no hay que olvidarla, pero no quedarse en eso, ¿no? Para quedarse. Esperemos que les haya gustado este programa dedicado al vuelo. Sí, gracias Ani, del otro lado del vidrio, siempre haciéndonos señas y armando y organizando y ordenando este programa que se va haciendo un poco también momento a momento. Gracias Nati, del otro lado del vidrio, haciendo magia y también salvando nuestros baches y nuestras lagunas, así que perdón por ello. ¿Se acuerdan que arrancamos este programa hablando de el volador de flores? ¿Sí? Así es. Que se llamaba Luciano y sí, que la gente contaba historias de él y algunos creían que en realidad no creían las leyendas de sus vuelos. Bueno, tenía enemigos como todo aquel que, ¿sí?, que desafía al común. Y decía, lo acusaban los enemigos de robar higos y triciclos, para no hablar de las lamparitas del alumbrado público. Los aviones le producían terror desde un día en que, paseando por el Palomar, un pardo Avro Lincoln casi le arranca la cabeza. Manuel Mandeb ha sido el principal proveedor de anécdotas. El pensador árabe cuenta, por ejemplo, las desagradables consecuencias que padeció a causa de su ignorancia del uso de la brújula y la posición de los astros. Así nos refiere que una noche que volaba hacia el estadio de Vélez Sarsfield con la ladina intención de colarse, equivocó el camino y descubrió las fuentes mismas del río Matanza. Allí encontró, sostiene Mandeb, grandes poblaciones lacustres semejantes a las que cundieron en Suiza hace milenios. Tomándolo por un dios, los inocentes pobladores lo agasajaron, le dieron a beber hidromiel, le cedieron a una joven, más o menos doncella, y le obsequiaron una yunta de gallinas y un florero, único de estos objetos que aún se conserva. Estos cuentos son muy sospechosos. Sospechosa también es la historia que ubica a Luciano siguiendo una bandada de golondrinas hasta los trópicos, o aquella que hace referencia a la lucha con un cóndor bataraz. Cuando comenzaron las calamidades en el barrio de Flores, Luciano decidió partir. Las palomas azules con sus plumas de acero coparon el cielo de la barriada y el volador sintió miedo. Manuel Mandeb insiste en que antes de irse para siempre, Luciano le contó el secreto de su increíble destreza. Dice Mandeb que un mago extranjero le concedió el don del vuelo, pero le hizo la siguiente prevención. Volarás, Luciano, pero cuida que quienes lo sepan no escriban nunca tu historia. Cuando alguien la lea, tu poder cesará definitivamente. Esto explica que las hazañas de Luciano solo se hayan transmitido en forma oral,